Die Knechtschaft ist zu Ende, frei sind die gebundenen Hände, denn Gott hat ein Wunder getan. Tröste. Straße und ebnet ihm die Bahn. In den Zeichen des Himmels kündet sein Kommen sich an. Baut dem Herrn eine Straße in euer eigenes Herz. Was wir mit ihm beginnen, steht fester noch als er. Vergehen, ihr Ruhm ist nur eitler Schein. Von der Nacht gezeichnet, lebt man in den Tag hinein. Alle Reiche vergehen und Schönheit verweckt wie heut. Doch das Wort unseres Gottes macht auch das Sterbende neu. Israel, die Knechtschaft ist zu Ende, frei sind die gebundenen Hände, denn Gott hat ein Wunder getan. Tröste, tröste. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a arrancar con la quinta guerra. Estamos estudiando esto de las nueve guerras antes del fin. Y en realidad, en el capítulo que vamos a estudiar hoy, o que vamos a comenzar a ver, las guerras que hace el Señor en la gran tribulación, esta guerra, las dos que vamos a estudiar, tanto la quinta y la sexta, están en el mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 12. Si quieren abrir ahí sus Biblias, y vamos a hablar. Primeramente, de cómo va a comenzar, qué va a dar el puntapié inicial a esta guerra. Pero esta guerra que estudiamos, la quinta, ¿por qué digo que vamos a dividir en dos? Porque la quinta y la sexta, las dos se hacen en relación a Israel, pero una, la quinta, se hace primero en el cielo, y esta guerra, que obviamente, por supuesto, que va a vencer Miguel y sus ángeles, y en el poder del Cordero, pero esta guerra es la que va a desencadenar la sexta guerra, que va a ser la persecución, la matanza y la guerra que va a ser contra la nación de Israel, Satanás, cuando sea echado del cielo. Es en este capítulo donde Satanás es relegado solamente al plano terrestre y ya no va a poder estar en las moradas celestes como está hasta el día de hoy. Recuerden que Satanás todavía hoy no fue echado de las regiones celestes. Él no está en el tercer cielo donde él estaba con la tercera parte de los ángeles, pero él todavía continúa en las regiones celestes y desde ahí comanda, porque muchos creen que Satanás está en el infierno. Satanás no está en el infierno todavía. En el infierno solo van las almas que no creen en Cristo como Salvador personal o todos los impíos a lo largo de la historia que fueron llevados a ese lugar o fueron destinados a ese lugar por Dios. Satanás no está en el infierno. Mucha gente dice que él allá tiene su trono y que está con su tridente, con una cola así con forma de flecha para atrás. Y ese es Satanás. No, hermanos, la Biblia en ningún momento le presenta a él con cuernos, no le presenta a él con cola de flecha y no le presenta a él medio con un color así tipo medio rojo, porque algunos ya, y unos ojos medio amarillos así, medio como fuego que tiene. No, no, Satanás no está en el infierno. Satanás está, dice la Biblia, en Efesios capítulo 6, él está en las regiones celestes con sus principados, sus gobernantes, con sus potestades. Todo él está en las regiones celestes. Ahí él está con sus huestes de maldad. Pero en esta guerra, cuando él, la que vamos a estudiar, la quinta, él es desterrado también ya, no solo del primer destierro que tuvo, que es el tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde él quiso subir, quiso usurpar el trono de Dios, sino que también ahora ya será echado también del todo a la tierra y ese será su lugar. Ya no podrá andar volando y en libertad y surcando el mundo y los mares por todos lados como si nada así. Va a estar limitado a la tierra y en la tierra donde él va principalmente querer caer va a ser la tierra de Israel. Porque por la resabia, la desdicha que va a sentir, la humillación que va a sentir, porque no es Dios mismo el que va a batallar con él para vencerlo, sino que el que va a batallar con él es Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles. Ni siquiera es Dios el que se va a mover desde su trono para decirle, te vas a ir y te vas de acá o va a tirar fuego o va a alargar algo y lo va a desterrar. Los ángeles van a vencerlo. Los que son los, digamos, casi coigual que él. Por supuesto que Satanás es el ángel más poderoso que existe. Fue el ángel más poderoso, más bello, más hermoso y con mayor gloria que haya sido creado. Pero eso no quiere decir que no pueda ser vencido. Eso no quiere decir que él sea el todopoderoso entre los ángeles. Esto es algo importante para ir un poco entrando al tema de esta guerra. Esta guerra que se va a librar, la quinta, está profetizada en el capítulo 12 de Daniel, si ustedes quieren abrir sus Biblias ahí. Está profetizada ya cuando Israel iba a sufrir mucho. Y cuando Miguel, el arcángel Miguel, iba a aparecer en defensa del pueblo de Dios. Recuerden que este ángel, Miguel, siempre, siempre está relacionado a Israel, no a la iglesia. No a la iglesia. Siempre está relacionado a Israel y lucha y batalla hacia, en ayuda y en sostenimiento bélico a Israel. Nunca aparece en relación a la iglesia. En el Nuevo Testamento, que vamos a leer después, que él aparece, siempre aparece. En el caso de Judas, no aparece porque él defendía a la iglesia, sino estaba defendiendo a Israel, pero de la acechanza de Satanás por el cuerpo de Moisés. Y después recién se lo vuelve a nombrar en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, pero como vemos aquí en el capítulo 12, en relación a Israel y a defender y a luchar por el pueblo de Israel. Primero lucha él y sus ángeles contra Satanás y todos sus huestes, y también va a luchar contra los demonios, defender a Israel cuando va a ser perseguido, que lo vamos a ver en la sexta guerra, esto también. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan inscritos en el libro. Daniel 12:1. ¿Cuándo llegaría ese momento que Daniel profetiza o que él escucha en la visión? ¿Cuándo llegaría ese momento en que se levantaría Miguel? Miguel ya se había levantado en relación a Israel y a la ayuda y a poder venir a darle visiones y hablar, o mejor dicho, levantar para ayudar a Gabriel. Porque el que habló siempre a Daniel fue Gabriel. Pero ¿quién le ayudó a Gabriel a dar sus mensajes? Porque había una oposición tremenda hacia Gabriel para que él no venga a hablar a Daniel y darles todas esas impresionantes visiones que Daniel empieza a ver desde el capítulo 7 hasta el 12. Todo el capítulo 7 hasta el 12 casi nadie conoce del libro de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel solo del capítulo 1 hasta el 6, y en especial la del 6, la del foso de los leones que se le cuenta a los chicos siempre. Y por ahí con los jóvenes se trata el capítulo 1, que no quiso contaminarse en su corazón y demás. Y bueno, en el 2 vamos viendo la visión de la imagen, en el 3 la estatua, que también muchas veces se le habla a los chicos de lo que fue la estatua en la llanura de Dura. Después vamos al 4 y vemos que Nabucodonosor se queda como una bestia en el campo y demás. Y el 5, la famosa historia de la mano que escribe la pared y la caída del reino de Babilonia. Y el 6, bueno, ya están con los persas, Daniel está bajo imperio persa, ya no más el babilónico, y es echado al foso de los leones, que es la historia más conocida de Daniel. Y después parece que los otros capítulos no existen ya. Eso ni siquiera los leen ya por las dudas, porque no se entiende nada casi. Empiezan con el anciano de días, después empiezan con las visiones de los animales en el capítulo 8, en el 9 eso de que hablan de las 70 semanas y de la oración de Daniel, y eso ya no entienden nada. ¿Qué significa todo eso? El 10 vuelven otra vez las visiones de los animales y los imperios de la tierra. Capítulo 11, peor de todos porque entra el imperio griego y se habla de este hombre de pecado y se habla de tantas cosas que menos todavía. Y el capítulo 12 de este libro que tiene que ser sellado, algunas palabras finales que hace Daniel, pero casi nadie lo lee. Pero es importante entender que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel es muy importante conocerlo y en especial conocer esos 6 capítulos que siguen del capítulo 6, desde el 7 al 12. Es importante que nosotros tomemos en cuenta, y aunque usted no entienda, léalo igual. Trate de conocer, y entonces cuando alguien va a estar hablando, va a estar enseñando sobre el libro de Daniel, o va a estar enseñando quizás sobre algo de Apocalipsis o de los últimos tiempos, cuando empiece a leer y explicar algo de los animales estos que aparecen, las bestias estas que aparecen, usted va a decir, así que ahí es por donde iba el tema, por ese lado iba la cosa. Pero por eso muchos hermanos a veces no entienden muchos temas de escatología o de profecía, no entienden porque no quieren leer esos pasajes más complicados. Y si ya no entienden Daniel, imagínense cuando empiezan a leer Zacarías. Zacarías es peor todavía, es más simbólico, es más todavía un lenguaje figurado lo que tiene. Y ahí se hace más difícil la cosa. Pero son libros de la Biblia que son buenos que los leamos para estos temas. Son importantes que los tengamos en cuenta para leer. Vamos a leer el capítulo 12, versículo de Apocalipsis. Estoy ahora. Vamos a Apocalipsis 12. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Pero antes de la lectura esta, quiero hacer un poco de énfasis en el versículo 7. Parece que vamos a ir de... Pero dice... Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles. Este Miguel, como les dije recién al principio, es un ángel que va a aparecer siempre en relación a Israel, y quiero que leamos algunos versículos para que esto nos quede bien claro y a ustedes no se le confunda, o no creamos que por ahí el ángel como que va a tener cierto crédito para con nosotros acá en la iglesia. Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 13 y el versículo 21. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Está hablando Gabriel ahora, hablándole a Daniel. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay una batalla que al parecer se libró. Y hubo un problema. Hay un príncipe, ese príncipe de Persia que se habla acá, no es el que era capaz el hijo de Ciro o el hijo de Darío, que fueron los primeros reyes o emperadores. Porque acuérdense que al principio el reino de Persia Ese, en Daniel, ustedes, si van a mirar el capítulo 8, van a ver un carnero que tiene dos cuernos, uno más grande y el otro más pequeño. El cuerno grande era Persia y el cuerno más pequeño es Media. Medo-Persa, por eso se le llamaba así. Pero Persia era el que dominaba principalmente. Pero ese príncipe que viene y se le opone, obviamente no es un príncipe humano. Es uno de estos principados y potestades que están y que constantemente luchan con los ángeles para que la iglesia no trabaje, o en este caso, para que las visiones que se le tenía que revelar a Daniel no se puedan venir. Pero fíjense que Miguel salió en ayuda de Gabriel, porque ¿a quién se le iba a revelar la visión? ¿A quién Gabriel tenía que venir y dar lo que iba a suceder con su pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Gabriel iba a venir a hablar a un Israel. Y es interesante que Gabriel, cuando aparece, también habla solo a los israelitas. No habla a la iglesia. Y usted va a decir, no, pero en Lucas le habló a María y todo. Y María era una israelita. Zacarías era un israelita. Las revelaciones angélicas solo vienen a Israel. No vienen a la iglesia. La iglesia ahora ya tiene su revelación, ya tiene todo lo que necesita. Pero los anuncios especiales siempre fueron dados en relación a Israel. Gabriel habló siempre a los israelitas, porque a los israelitas, ¿qué se les confió? Ojo acá, la palabra de Dios. A ellos se les confió. Por eso Dios mandaba ángeles, mandaba sueños, mandaba visiones, pero les mandó a ellos. Cuando el autor a los Hebreos comienza su carta, él dice, Dios, habiéndonos hablado en muchas maneras por los profetas y por los padres y los profetas, hoy, presente, hablado, pasado, presente, ahora hoy, nos ha otra vez pasado, hablado por medio de su Hijo. Después no habló más. Cuando su Hijo habló y dio todo lo que tenía que decir, y los apóstoles terminaron su revelación, según Juan 16:12, listo. Terminó la revelación, y no esperen que un ángel venga a darle una visión ahora para el tiempo presente. No va a venir. Gabriel no va a venir. Puede ser que va a venir otro Gabriel raro por ahí, pero no va a ser Gabriel el ángel que vino a hablarle a María o que le vino a hablar previamente a Zacarías o le habló aquí en este caso a Daniel. Miguel siempre va a aparecer y siempre aparece como un ángel guerrero, como un ángel que defiende al israelita, en este caso a Daniel, o que también va a ir en favor de defensa de la nación de Israel. El versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Se dan cuenta que entre los ángeles buenos, Miguel es uno de los príncipes de esos principados que están en las regiones celestes. En el caso de Miguel, él sí accede a la presencia cercana de Dios, porque él no es un ángel demoníaco o malo o inmundo, sino es un ángel bueno, en este caso, si se puede decir, un ángel que verdaderamente, santamente se rige bajo las órdenes de Dios y viene en defensa. Él es un príncipe, por eso es un arcángel también, se lo dice así. Si vamos a Judas, ahora sí vamos al Nuevo Testamento, casi Apocalipsis ya vamos a llegar. Judas 9, y aunque está en el Nuevo Testamento el pasaje, su connotación en el versículo es en relación a Israel. Pero cuando el arcángel Miguel, acá sabemos que es arcángel porque Judas lo llama como arcángel, lo dice Daniel, escribe y Gabriel le revela que él es un príncipe. Judas ya le da otro título a este ángel. Es muy, muy poderoso, muy de mucho rango. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de quién, de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aunque Miguel sea un gran ángel, y sea un ángel que tiene muchísimo poder a tal punto que cuando Gabriel no podía, viene él con su ejército y libera a Gabriel para que pueda ir a dar el mensaje a Daniel y dar la profecía. Con todo ello, cuando se enfrentó a Satanás, fíjense que él podía llegar a enfrentarse a Satanás, se enfrenta a Satanás por el cuerpo de Moisés. Y Moisés no solo era un israelita, fue el primer legislador de la nación de Israel. Nunca a Miguel lo van a ver apartado de Israel. Por eso les digo que esta guerra que vamos a estudiar ahora tiene mucho que ver, y lo que va a provocar la guerra en el cielo y lo que va a provocar la sexta guerra va a ser la tenencia de Israel. El poder tener a Israel bajo... Satanás sabe muy bien que Israel es el pueblo de Dios y que Dios lo va a defender. Que Dios va a hacer todo lo que sea necesario para que Israel nunca, nunca sea derribado. Nunca quede totalmente en la destrucción. Y aunque Israel antes del año 48 no haya estado en su territorio, existía. La historia está cargada de relatos y de efemérides donde los judíos o israelitas estaban en diferentes tierras y comerciaban, traficaban y hacían todo. Cuando digo traficaban no me refiero al tráfico de drogas, sino me refiero al tema de llevar y traer mercadería de un país a otro. Ellos hacían todo eso sin ningún problema, pero estaban en las naciones. Hoy se calcula que más o menos, estimativamente, hay cerca de 20 millones de judíos en el mundo. En Israel solo hay como unos 8,5 millones, estimativamente, que están viviendo ahí. Y muchos ahora, es interesante que en estas épocas están empezando a irse muchos a ese lugar. Quizá para la gran tribulación van a haber unos 10 millones, 11 millones de israelitas en Israel. Un país chiquitito, pero muy poblado. Hoy es chiquito. Como vimos en las otras guerras, Israel, ya dentro del período de la gran tribulación, la primera parte, va a ir recuperando su territorio y va a ir ganando su territorio porque Dios le va a ir entregando ese territorio que le pertenece. Hoy mismo le pertenece a ellos, pero obviamente, por los tratados internacionales, Israel tiene ese pedacito de triángulo que le queda. Pero entendemos, hermanos, es pequeño. Pequeño quizás, no sé si la provincia de Tucumán más o menos será algo similar a eso. Tan pequeño, pero tanto interés tiene Satanás por ese país que a veces cuando usted mira el mapa mundi en esas hojitas vieron de carpeta de los chicos y usted va al mapa mundi y quiere buscar Israel y empieza con una lupa porque no encuentra. Usted lo va a ver a Brasil, va a ver a Canadá, Estados Unidos, Rusia, que está ahí arriba al norte, Turquía, el Congo, China, todos países grandes que se los identifica, pero ahí nomás, al simple ojo. Y usted tiene que ir a Israel, empieza a mirar, y si tiene que empezar a buscar, ¿dónde está el redondito de la capital? Vieron que cuando hacen la capital hace un redondito concéntrico, un punto y un redondo, y ahí usted está buscando, a ver, entre todas las capitales que aparecen, ¿cuál es Jerusalén? Es muy pequeño. Pero Satanás, con lo grande, con todo el poder que tiene, con todo el séquito que arrastra detrás de él, quiere batallar contra esa nación. Quiere destruirle a esa. ¿Por qué no se va contra Rusia, que es más grande, contra China, Canadá, Estados Unidos, la superpotencia? ¿Por qué no se enfrenta con ellos directamente y los trata de destruir? No, tiene que ser Israel. Y a lo largo de estas dos guerras vamos a ir viendo también esos intereses. Ahora sí vamos a leer versículos 1 al 6. De Apocalipsis, capítulo 12. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría angustias por dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó sobre la tierra. Y el dragón se puso frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando lo hubiere dado a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, vamos a tratar de estudiar hoy, porque estas dos señales que vamos a ver hoy son las que hacen que Satanás empiece a rebelarse y quiera de alguna manera dar un último intento. Por eso es la guerra del cielo, porque quiere dar un último intento, quizás para poder llegar otra vez a arrebatar el trono de Dios. Obviamente algo imposible y algo que es sin sentido, pero Satanás en su locura, en su autoengaño y en su malicia a tal punto que tiene, quiere de alguna manera hacer que esto sea una realidad a toda costa. Y creerá que porque tiene tanto ejército y tiene tantas posibilidades, lo va a poder hacer. Es más, la lucha con Miguel va a ser que si él logra derribar a Miguel y logra derribar a todos los ángeles que van a estar con Miguel, como vamos a ver más adelante, él quizás crea que él va a poder ahí ya enfrentar a Dios. Es como que él mira a Dios y dice, yo hago bolsa a tu ejército y ahí voy por ti, porque ¿quién te defenderá? Fíjense hasta dónde va el autoengaño de Satanás. Pero es en esto en lo que consiste la guerra a partir del versículo 7. Pero hay una señal que aparece. Se ve que los habitantes de la tierra, o por lo menos no sé si no fue una señal solo para Juan en esta visión que tuvo él de esta guerra, dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, si usted va a un cura o se va a algún arzobispo o algo, quizás alguno de ustedes que ya anduvo rondando y dando vuelta por la iglesia católica, le va a decir, esta es María. ¿Vieron que hacen a veces algunas vírgenes o hacen algunos dibujos y el sol que resplandece atrás de María y una luna abajo en sus pies así y las estrellas que rodean a María? Entonces dicen, porque claro, se basan en este versículo del capítulo 12 y dicen, es la reina del cielo. ¡Ay, qué lindo! Si ustedes quieren saber lo que cree Dios de la reina del cielo, lean Jeremías 44. Ahí van a saber lo que Dios opina de la reina del cielo, cuál es su pensamiento en relación a eso. Pero eso ya les dejo como tarea en sus casas. Bueno, quiero decirles que la Biblia no está hablando de María, la Virgen siempre virgen, la sin pecado concebida. No está hablando de eso. Este versículo tenemos que remontarnos al capítulo 37 de Génesis, versículo 9, que dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. El sol es un símbolo, en este caso, vayamos un poquito al sueño de José antes de entrar al simbolismo que hay detrás de todo esto. José, sus hermanos mismos lo llamaban, ahí viene el soñador. Él soñaba mucho. Primero soñó las gavillas, todas las gavillas se inclinaban a la de él. Él estaba en su gavillita y él estaba ahí. Y obviamente el problema de José, no es que José capaz se agrandaba mucho, pero no tenía la culpa que tenía esos sueños. Él soñaba y contaba. Y como que él era el rey, él era el príncipe de todo, porque todas las gavillas se inclinaban hacia la de él. Ya después hasta el papá se enoja, porque en este sueño, el papá le reprende y le dice, ¿qué? Tu madre y yo vamos a también inclinarnos ante ti, porque el sol representaba, en este caso, a Jacob. La luna eran las esposas de Jacob y las 11 estrellas eran sus 11 hermanos y él era el príncipe. Y sonaba así, sonaba un poco insultante para los hermanos en su momento y para su propio padre y, digamos, su mamá y el caso de su madrastra, no sé si su madrastra o lo que era la otra esposa de Jacob. Pero ellos, para el presente de José, fue difícil, fue duro contar estos sueños. Pero en ese sueño, en el segundo, de Génesis 37:9, José hace ver que hay un sol, hay una luna y también hay unas estrellas. Y esas estrellas, acá en Apocalipsis 12, son las 12 tribus de Israel. El sol podría estar representando a Dios que cubre y ampara a Israel. ¿Entienden? Que ampara a Israel. Y tenemos también el caso de la mujer misma que está ahí. Y esa mujer no es una virgen en el sentido literal, o como dicen a veces los católicos, que es María. La mujer es Israel. ¿Quién es la que dio, o de dónde salió, mejor dicho, el hijo que tenía que heredar el trono de Dios? ¿De qué nación? Por el contexto del pasaje, evidentemente, hay una. Acuérdense que esto es una señal, no es una visión de que será literalmente una mujer. Aunque Juan ve la mujer, las 12 estrellas, la luna y todo, eso no quiere decir que Juan está viendo a la Virgen María. Imagínense, quiere decir que para los católicos la Virgen María ya había sido que era desde el tiempo de Juan el Apóstol. Pero no es así. Acá se está hablando de Israel y lo que simboliza y todo lo que habla este capítulo. Es muy importante entender esto. Dice, y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y sufría angustias para dar a luz. ¿Cuándo fue ese tiempo que la mujer o que Israel sufría en angustia y estaba con dolores de parto? Y apareció otra señal, dice, en el cielo. Y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Cuándo fue ese momento en que se vio de parto y se tuvo que enfrentar a la furia de este dragón rojo con 7 cabezas y 10 diademas? En la época de Herodes. Quizás acá Herodes no está nombrado, pero cuando iba a nacer Jesús y cuando vinieron los magos de Oriente, ¿qué pidió Herodes que se haga cuando fue burlado por los magos, según vemos en Mateo capítulo 2? Que se mataran a todos los niños, a todos los niños de 2 años para abajo. Se habían cumplido estimativamente 2 años de la vida de Jesús cuando el dragón en toda su furia hizo un derramamiento de sangre horrible, cumpliéndose una profecía que Raquel llora a sus hijos. ¿Y de quién era mamá Raquel? De José, el que justamente tuvo el sueño que nos relaciona a este pasaje del capítulo 12, versículo 1. Hay que ir hilvanando un poco algunas cosas, y fíjense que estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Prácticamente ya pasamos la mitad del libro y tenemos que remontarnos al primer libro de la Biblia para entender un poco lo que es la visión y esta señal que Juan estaba viendo. Israel estuvo de dolores de parto para traer un hijo y estaban todos los demonios, según vemos ahí en el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó sobre la tierra, y el dragón se puso frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando lo hubiere dado a luz. Ahora, ¿qué pasó con José y María cuando llegó la hora de dar a luz? Fueron a un buen hospital, porque era el Hijo de Dios el que iba a nacer, fueron a un buen hospital. Allá se fue, le atendieron a María como una reina, porque ella traía al Hijo de Dios, y le ayudaron todos, hasta los ángeles estaban participando. Tan bueno era el nacimiento de Jesús. Sí participaron los ángeles, pero solo para anunciar que nació el Hijo de Dios, nada más. Pero ¿dónde nació? ¿Cuál fue la otra oposición que tuvo que enfrentar María previo al nacimiento de Jesús? Que tuvieron que ser empadronados, y embarazada, con sus últimos días de embarazo, tuvo que viajar hasta Belén. Y ellos vivían en Nazaret. Está bien, podríamos decir, bueno, pero no hay tanto, hermano, desde Nazaret a Belén, no. Tanto sí, pero en la época que se viajaba en burro o había que caminar. Imagínense una mujer que está cerca a dar a luz. Y no sé si viajó en burro, porque también la Biblia dice que viajó en burro. No habla nada del burrito. No se dice nada. Pero bueno, la gente cree que como que María, consiguieron un burrito, le pusieron a María y María se iba con un burrito. Eso nosotros vemos las ilustraciones del burrito, pero la Biblia no dice que viajaron en un burrito, se iban. Ahora piensen, ¿por qué María cuando llega a Belén llega su alumbramiento? ¿Qué pasa cuando una mujer está en sus últimos tiempos de embarazo y empieza a caminar mucho? Si María, supongamos que caminó cierta parte de su viaje, llegó a Belén prácticamente con los dolores de parto para nacer. ¿Puede haber cierta relación entre esa María, la María allá de Lucas y de Mateo, pero no la María que se predica hoy? No, puede haber una relación con esto, con esa María, pero esa María nunca se consideró siempre virgen y nacida sin pecado. Ella se consideró una sierva del Señor, a sufrir, a luchar, a parir lo que tenga que parir, pero a salir adelante con la ayuda del Señor y bajo la orden del Señor. Porque sabía que el Hijo que venía era su Salvador también. Eso es lo que dice en el Magnificat. Muchos leen el Magnificat y ni se dan cuenta que ella le llamó mi Señor y mi Salvador. Esto es importante. Satanás estaba detrás de todo en ese nacimiento. No detrás en el sentido para ayudar, sino para oponerse, enfrentarse con sus demonios. Porque ¿quiénes aparecieron en el ministerio de Jesús enseguida cuando Jesús estuvo en esta tierra? Los demonios. ¿Cuántos endemoniados Jesús ayudó y curó y levantó y quitó a los demonios? En los evangelios vemos llenos de pasajes donde están los demonios siempre latentes. Siempre están, hasta el propio Pedro, el primer papa, dicen. Entendemos cómo trabajaba el demonismo en el ministerio de Jesús, cómo verdaderamente operaba. En el nacimiento de Jesús tampoco se salvó. Nosotros nos gusta estudiar el nacimiento de Jesús con el angelito Gabriel, con Zacarías, con Juan el Bautista que nace, que golpea el vientre de Elizabeth a los 6 meses cuando ve a la madre de su Señor, dice ella, y demás cosas. Y bueno, toda esa parte nos gusta estudiar, que está bien. Pero a veces no nos damos cuenta que detrás del nacimiento de Jesús hubo una operación de maldad impresionante. Y que los demonios estaban pululando por toda la tierra para poder hacer que esa mujer, si era posible, ni llegara a dar a luz. Que se muriera en el camino antes. Que se frustrara la llegada a Belén, porque si Jesús no nacía en Belén, ¿qué pasaba? ¿No se cumplía la profecía de Miqueas 5:2? Que en Belén nacerá, de ti me saldrá el que regirá las naciones. De Belén tenía que nacer en el mismo pueblo que era el monarca David, porque él venía bajo el pacto de David. No podía nacer en otro lado. Y Satanás se de todas maneras hizo e impulsó. Está bien, obviamente creo que lo del empadronamiento también Dios tuvo mucho que ver. Cuando el emperador había dicho que tenían que ir a empadronarse a los lugares que nacieron. Obviamente, ¿dónde iban a ser Jesús si María y José no se iban a ir a Belén? Iban a ser en Nazaret. ¿Pero qué pasa? Bueno, dejemos esa parte de la historia del nacimiento y vayámonos un poco más adelante. ¿Qué pasa cuando apenas nace? Aquí viene lo que está viendo Juan. Y ella dio a luz, versículo 5, un hijo varón que había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Cuándo fue arrebatado ese hijo? Nace Jesús, y Dios le dice a José, a través del ángel, vete a Egipto, salí de acá, andate de acá, porque Herodes quiere al niño para matarlo. Satanás estaba en Herodes trabajando el pensamiento y el cerebro de Herodes para toda la maldad posible y para que él se soliviante y se autosugestione que él era el único rey y que no había otro como él y para que de ese muera ese niño que se le llamaba el Hijo de Dios, el Rey. Porque los magos cuando vinieron, ¿qué dijeron? Queremos ver al Rey que ha nacido, al Rey a quien se le va a dar el trono. Al que se le va a dar las naciones, al que va a regir las naciones. ¿Quién es ese rey? Ya estaba ahí, se le pararon todas las antenas a Herodes y todo el odio se le fluyó a la cabeza. Y él ya no pensaba consigo mismo, ya pensaba con el odio que le brotaba del corazón. Pero fue arrebatado y fue llevado a Egipto ese hijo. Ese hijo, ya todos sabemos quién es. Es nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo que nace de esta, pero miremos también a esta mujer, por lo que vemos en el versículo 1, que sale de dónde. Jesús no salió de María, salió de la nación de Israel y salió, dice la Biblia. ¿Dice alguna vez que Jesús salió de María? Salió de Dios, dice la Biblia. Salió de Dios. A través de la nación de Israel nos llegó este Salvador y de una de las tribus de Israel. Los judíos, eso le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, porque él era de la tribu de Judá. Fue prometido a Jacob, cuando Jacob dio las bendiciones a sus hijos, capítulo 48 de Génesis, dice, de Judá, de ti nacerá o saldrá el legislador, vendrá Siloj a las naciones, vendrá la paz, vendrá la alegría, vendrá el verdadero gozo a las naciones. De Judá tenía que venir. Este recordatorio aparece no a Miguel. Esta señal no es para recordarle a Miguel que Israel es la nación y el pueblo amado de Dios, sino es para recordarle a Satanás que ese es mi pueblo. Por eso se va a desencadenar la sexta guerra. Satanás va a ser vencido, va a ser tirado abajo, pero recordando y sabiendo que no sos el elegido en este mundo. En este mundo el verdadero rey no sos vos. No vas a reinar. Con esto no estoy diciendo, hermano, que ustedes ahora anden así como andan algunos cristianos diciendo que le vamos a pisar a Satanás la cabeza y que Satanás no vale nada. Satanás vale mucho, cuidado. Cuidado que cuando ustedes comiencen a jugar con esas cosas, les pueden venir cosas bastante dañinas. Satanás, con todo que ya está vencido, está eliminado de la historia humana, es cierto, pero todavía no. Acuérdense de estos todavía. Tengan en cuenta, todavía no. Bien, el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta mujer que huye al desierto, aquí ya no es María, porque María huyó a Egipto. Pero la mujer que va a huir al desierto, cuando se empiece a dar, muchos israelitas van a ver que verdaderamente lo que está pasando en el cielo y el cataclismo y la lucha, que quizás puede ser que algo se va a poder ver, no sabemos, pero algo se va a poder ver. Y muchos israelitas se van a dar cuenta que la cosa se viene fea y se van a ir al desierto para ser sustentados. Van a salir de Israel. Hoy están yendo todos a Israel. Y como decíamos, puede ser que para la gran tribulación hayan 10, 12 millones de personas, de israelitas que van a vivir ahí. No sabemos. Pero cuando llegue la gran tribulación y llegue esta guerra, la quinta, que se va a empezar a librar en el cielo y que va a terminar en esa sexta guerra en la tierra contra Israel, muchos se van a ir al desierto. La Biblia en las profecías hace notar que hay lugares como Masadas, el Negev y en la zona de Edom, en especial la zona que hoy se llama Petra, y esos lugares se van a ir y van a huir y van a vivir allá y van a ser sustentados por 1260 días. ¿Saben cuánto equivale 1260 días? Son 3 años y medio proféticos. Cuidado acá. No son años nuestros. Nuestros años se componen de 365. Los años proféticos se componen de 360. Ahí nomás. Por eso ustedes van a ver el calendario israelita, que no es igual que el nuestro. Ellos están viviendo en el año, creo ahora, 5778, si no me equivoco. Están en ese año porque ellos van llevando su calendario en 360 días, porque ese es el calendario profético de Dios. Nosotros, que estamos en el gregoriano, entonces sí, vamos con el 365 y con nuestros años bisiestos y demás cosas que tienen 366. No, los 1260 días, para entender que son 3 años y medio, que son los 3 años y medio finales de la gran tribulación, la segunda etapa, que va a ser la parte donde Israel va a sufrir como nunca jamás ha sufrido y donde más israelitas, millones de israelitas morirán en esa segunda mitad. Si creemos que Hitler hizo mucho, no fue mucho todavía. Hitler mató 6 millones, dice, de israelitas, judíos, dicen la gente, en su masacre. Muchos otros han matado a muchos otros. 6 millones de judíos. La gran tribulación puede ser que mueran 10, 15, quizás no sé cuántos más millones más. Dice, según Romanos capítulo 11, versículo 25, dice que un remanente nomás será salvo. Y cuando la Biblia usa la palabra remanente, solo es un grupo muy pequeño, un grupo muy chico. De lo que era el montón, quizás se reduce a un 10-8% de los que habían. Eso es un remanente, un residuo, un resto. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las divisiones y que quedaba el resto? Eso que sobraba y que no se podía darlo como un número entero, entonces se lo ponía un pequeño resto ahí. Bueno, eso es el remanente. El remanente será salvo, dice Romanos 11, 25 y 26. Cuando venga el libertador de Sión, cuando venga el salvador de Israel. Esta señal que se ve, estas dos señales, la primera, la de la mujer con el sol, la luna, las estrellas, todo. Esa es la primera señal. La segunda, de Satanás oponiéndose a Dios, obviamente, va a ser lo que va a desencadenar esta guerra en el cielo. Porque verdaderamente, aunque Satanás lucha contra Israel y quiere destruirla hoy a Israel, con todo eso, quiere que ella también sea su pueblo, no el pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo Satanás en la tentación. Cuando Satanás se presentó en la tentación a Jesús, le hizo 3 propuestas, obviamente todas las rechazó Jesús. Pero ¿qué pasaba si Jesús aceptaba una? ¿Cuál es el reino que Satanás no puede tener hasta el día de hoy? Todos los reinos de la tierra los puede tener. Todos los reinos de la tierra son míos, le dijo a Jesús en la última tentación. Todos son míos. Todo esto te daré si postrado me adoraré. ¿Qué pasaba si Jesús adoraba a Satanás? Si se postraban los pies del tentador. Tomaría el reino sobre Israel, que es el que él no puede tener. Porque ese es el pueblo de Dios y Dios lo defiende. Dios lo toma. Sí, está bien. Obviamente, Jesús fracasaría terriblemente. Obviamente no lo iba a hacer y sabemos que Jesús eso no iba a hacer. Pero él le dice, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y de dónde viene eso del Señor tu Dios adorará? El Shema de Israel, capítulo 6 de Deuteronomio. Al Señor adorarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amarás, dice, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Satanás sabe la Biblia, conoce bien la Biblia, y Jesús sabía de qué se estaba tratando la historia en la tentación. En la nación que Satanás no puede gobernar y que aunque sí intuye, le hace fallar a la nación, tienta, soborna, en diferentes formas a la nación, sí lo hace, pero no puede reinar sobre esa nación porque es el pueblo de Dios. Y eso es lo que va a querer hacer en esta guerra. Tomar a esa nación, quitarlo a Dios del medio y poder ser el rey de esa nación. Y por eso va a hacer esa gran lucha en el cielo. Vamos a mirar la guerra en sí, cómo se va a ir librando en el próximo estudio. Pero era importante que nosotros veamos ¿por qué se va a desencadenar esa guerra? ¿Qué va a llevar a que la guerra en el cielo se desencadene? Porque no solamente es que Satanás quizás quiera intentar hacer un último intento por llegar al trono de Dios, sino por intentar una vez más lograr que Israel sea su propio dominio. Y aunque temporalmente se va a sentar en Israel, no podrá gobernar a Israel. Porque Israel, cuando vean que él se va a sentar en el templo y se hará pasar por Dios, Israel se va a ir y se va a oponer. Ese es el gran problema que tiene Satanás con Israel. Que Israel no puede ser su pueblo. No puede ser su nación. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y es para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque podemos ir entendiéndola con la ayuda de tu Espíritu, con la ayuda de tantos pasajes que nos has dejado como claves para entender y captar lo que quieres enseñarnos. Padre nuestro, oramos para que guíes nuestros pensamientos, para que podamos comprender mejor lo que espera a este mundo a futuro, para que podamos ayudar a muchos otros a conocer a Cristo. Gracias por aquellos a quienes podemos predicar, hablar y enseñar de tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que podemos entregar literatura y que podemos advertirles de los tiempos peligrosos que se vienen. Gracias, Señor, por amarnos, ampararnos y cuidarnos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you. Thank you.